Pero si Marta es quien lo ha mandado, que mi propuesta sí que ha aceptado. Hace ya tiempo que anda tras ella a mi corazón. Dime por qué me tardaste tanto. Soy primerizo en el amor. Cuéntame todas las cositas, quiero aprender. Soy estudiante con devoción, un trovador llenito de alegre rimas. Oye, cuéntame, aunque canalla hasta los pies. Suerte que tienes el rico guapo, que sin esfuerzo se lleva el gato al agua con la más guapa de todo el salón. Pero yo tengo gracia y mucho arte, algo de cara y buen talante, un buen partido pa' ti, princesa, entre un millón.